porrazo me pegué, y mareado me quedé, el porrazo me pegué, y el de loco yo quedé, el porrazo me pegué, y el de loco yo quedé, culpa de esa flor de piedra, de mareado yo llegué. Me pegué, y mareado me quedé, el porrazo me pegué, y de loco yo quedé, el porrazo me pegué, y de loco yo quedé, culpa de esa flor de piedra, de mareado yo llegué.